demasiado le han mentido con sus lágrimas fingidas a mi pobre corazón. ¿Para qué seguir así? Si claro está que ya no me quieres, si tu corazón de hembra siente cerca otro cariño, ¿para qué seguir así? Es mentira si dices que me quieres, es mentira si vuelves a llorar. Ya no intentes volver a mí de nuevo, suplicándote perdone, vete lejos porque yo hoy tomé la decisión de no volver a mirar en tus ojos. Demasiado le han mentido con sus lágrimas fingidas a mi pobre corazón. Tú me has dado a comprender que no te importo nada, que me diste tu amor por equivocación y yo no sé qué hacer, si reír o llorar, o llenarme de pena, o sufrir la condena de tu proceder, porque mi corazón, cansado de sufrir, ya no resiste más esta condena cruel. Tú me has dado a comprender que no te diste tu amor, que me diste tu amor por equivocación. Ojalá que puedan de nuevo mis ojos verte tan dichosa como fuiste ayer, cuando tú eras mía y yo solo tuyo, que me amabas mucho y yo a ti también. Ojalá que un día, cuando ya no te amé, te anime la idea de volver a mí. En mi pecho siempre estará reservado el lugar que un día tan noble te di. Para mí será como si volvieras del viaje que siempre soñé realizar. En tus vacaciones después del invierno, gozando del tiempo tan primaveral, volverás trayendo que te llevaste y que añoro tanto cuando tú no estás. Qué alegría que siempre fue carnavalesca, carnaval en mi alma nuevamente habrá. Me has hecho tanto mal con tu traición, mas no debo culparte. Allá en el cielo Dios decidirá si debo perdonarte. Me duele el corazón al comprender que tengo que olvidarte. quisiera que volvieras a nacer para volver a amarte. No, porque me engañaste, voy a odiarte. Si el amor que juraste fue mentira, te doy mi bendición, vive tu vida, yo rezaré por ti para salvarte. Ayúdame, Dios mío, ayúdame a olvidarlo. Arráncame del alma esta pasión tan loca. Ayúdame, Dios mío, no quiero recordarlo. Prohíbele a mi voz lo vuelva a nombrar. Si escribiste el destino de los dos por diferentes rutas, no me dejes pecar al querer alcanzar lo que no puede ser. Ayúdame, Dios mío, ayúdame a olvidar este cariño que no puedo evitar. Desde que tú te fuiste, voy por el mundo ya sin rumbo. Soy peregrino, nada tengo, porque he perdido ya tu amor. Yo soy como aquel barco que anda perdido en el océano, que ya no toca ningún puerto, que ya no tiene donde anclar. Te quise tanto, tanto, hasta envolverme en el delirio, para que fueras mi martirio en mi profunda soledad. No sé por qué te llevo como mi sombra que en la noche conmigo vas a todas partes, de mí no te puedo apartar. Si no fuera por amor a nuestros hijos, tú no estarías más conmigo. Entre los dos no existe más amor. En realidad ya no somos ni amigos. Fue mentira ese nuestro casamiento. Solo el divorcio podría resolver. Pero no quiero porque pienso en nuestros hijos. Ellos no tuvieron culpa de nacer. Tenemos que vivir en la misma casa y dormir en camas separadas hasta que nuestros hijos crezcan y cada uno tenga su vida formada. para que nunca tengan traumas en la vida y evitarles en el futuro un gran dolor. Delante de ellos voy a llamarte de querida y tú dirás que yo soy tu gran amor. Camas separadas, besos sin calor. Camas separadas, fin de nuestra unión. Qué delito, señor, qué pecado mortal es haberlo querido. ¿Cuál ha sido mi error? ¿Cuál ha sido, Señor, para tan cruel castigo? Si de él fue la maldad, ¿por qué me traicionó? Si yo soy la que sufre, ¡qué injusticia, por Dios! Si la vida es así, yo prefiero morir. Di el corazón, lo amaba locamente. Di por qué me engañó, porque traicionó mi amor. Qué delito, Señor, qué pecado mortal es haberlo querido. Qué injusticia, por Dios. Si la vida es así, yo prefiero morir. Pasado que fue de alegría, pero solo llegan a mi pensamiento grandes amarguras para el alma mía. Nadie como tú para querer. Te llamo llorando mi pena, porque en las tinieblas de mi cruel quebranto, sin tu amor mi vida sería una condena. Sé que tú no has de volver, ni yo lo pretendo. Ausencia, cariñito mío, pero si supieras lo que estoy sufriendo, nuevamente regresarás porque tengo frío. Los celos, malditos celos, fueron el torbellino que arrastró al abismo fatal ese cariño, arrancándolo de mi corazón. Ahora que he perdido tus caricias, sé cuánto valen tus besos y tu amor, y me siento tan solo por el mundo pagando el precio de mi gran error. Te quise, fuiste mi anhelo, pero tampoco te tuviste comprensión para borrar de mí tanto desvelo y el celo que mordió mi corazón. Ahora que he perdido tus caricias, sé cuánto valen tus besos y tu amor, y me siento tan solo por el mundo pagando el precio de mi gran. Atormenta el recuerdo feliz. Cerca de ti no puedo ni mirarte. Sé que perdí porque tú te has marchado, porque tú te has alejado, porque tú ya no me quieres como yo te quiero a ti. Enseñaste a querer y por eso te quise. Me enseñaste a olvidar y por eso te olvidé. Me enseñaste a llorar y por eso he llorado por ti, porque fuiste tú. Ahora frente a frente, los dos sabemos lo que el alma siente. Si te he de confesar la triste realidad, si tú no vuelves yo diré jamás. Yo sé que tú también dirás lo mismo, aunque se te destroce el corazón. Por eso aunque fingiendo este cariño, debemos confesar que terminó.